Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien donde sea que nos estén escuchando. Si están en Puebla, esperemos que no les haya caído tanta ceniza. Y esperemos que no le hayan pasado tan mal recogiéndola sobre todo. Y espero que espero que no hayan tenido un vecino genio como yo, que se le ocurrió levantar ceniza con un soplador de hojas. Pero bueno, aquí estamos como cada jueves. Y bueno, hoy no está conmigo, bueno, normalmente estaría conmigo mi compañero Omar Dávila, pero ¿qué creen? Se nos enfermó. Seguramente comió algo por ahí mal, que le cayó mal, o no me dijo muy bien, pero me dijo, me comentó que andaba enfermo, entonces así lo vamos a dejar. Por eso hoy no está aquí y solo yo voy a estar en esta edición de La Cavernaria. Y bueno, antes de entrar en materia, les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta para que estén al pendiente de todas las actualizaciones que normalmente tenemos. Si no tienen Facebook, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, que ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con una sección dedicada a la lucha japonesa, los jueves obviamente con la publicación de este programa y los viernes con una columna de opinión e información escrita por un servidor. Y bueno, si se quieren poner en contacto directamente con los conductores, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @FCOArreola, y el de mi compañero de relevos atómicos es o-dávila71, para que nos manden comentarios, saludos y cualquier cosa que nos ayude a mejorar su experiencia con este programa. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, que tenemos muchas cositas, muchas noticias esta semana. Una de ellas, pues bueno, se hizo una conferencia de prensa la semana pasada de Todo por el Todo, ya para anunciar el cartel completo para este sábado. Que bueno, nada más recordando la lucha estelar, pues bueno, va a ser un mano a mano entre Dr. Wagner Jr. y La Park. Nada más como plato fuerte para este sábado en Todo por el Todo. Y bueno, ¿qué más pasó? Pues bueno, nada más como un previo, pues Lady Apache anunció su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre. No sabía que todavía estuviera ahí, así de plano. Uno de los motivos por los que, bueno, se especula que dejó esta empresa, pues fue por el poco tiempo que le dedicaban, o bueno, por el poco tiempo, más bien por las pocas luchas que le daban. Yo hace mucho no sabía que estuviera todavía así, todavía ahí. Creo que el consejo se maneja muy bueno, no le da prioridad solo a una rivalidad en la división de mujeres, recordando que en su momento fue Princesa Blanca con Estrellita y en la actualidad es Amapola con Estrellita. El año pasado tuvieron una lucha en Jaulas, pero después de eso como que se enfocaron en nada más una sola rivalidad. Entonces por eso figuraron más en el último año Amapola, Estrellita y Princesa Blanca son los nombres que más me suenan En la división de mujeres del Consejo Mundial. Tal vez ahí Goya Kong, que ganó el torneo de la Arena Coliseo para mujeres en los 70 años de la Arena Coliseo. Sí, son 70 años. pero de ahí en fuera otros nombres como Lady Apache, pues no. Entonces ella ya anunció su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues lo hizo precisamente en esta conferencia de Todo por el Todo, que estaban Dr. Wagner y La Park. Dr. Wagner la presentó y obviamente pues aprovechó que andaba toda la prensa especializada en lucha libre, pues aprovechó para mandar el mensaje de que pues salió bien, no salió con problemas, está agradecida con el promotor del consejo. Entonces eso es bueno, no deja ningún cabo suelto. Digo, obviamente fue especulación lo que dije hace rato, entonces, pero ella dice que salió en buenos términos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces la vamos a estar viendo este sábado en Todo por el Todo precisamente. Pero lo curioso de esta conferencia es que pues no fue que haz de cuenta le dieran un espacio a cada lucha con cada luchador y que dijeran lo que se tuvieran que decir, sino que pues obviamente los protagonistas de la noche ahí estuvieron todo el tiempo. Y en ese momento pues dijeron que va a haber lucha de apuestas entre damas. Eso lo voy a comentar un poquito más adelante. La Park reconoció la, por así decirlo, la valentía de estas mujeres al apostar su máscara y o su cabellera, dependiendo de la luchadora, sin darle tanta vuelta al asunto. Inclusive le dijo en algún momento que tenían más pantalones que el Dr. Wagner, ya saben, para echarle más fuego a la rivalidad. Entonces en eso apareció Lady Apache, anunció su salida. También estuvieron Esther y Rosy Moreno y pues se prendieron las cosas, sobre todo con la Park. Se empezó a meter con Lady Apache. La estuvo interrumpiendo, que sobre todo en el punto en el que Lady Apache estaba agradeciendo todo lo que hizo el señor Francisco Alonso, bueno, todo lo que hizo el promotor Francisco Alonso con ella como luchadora en el consejo, salió agradecida. La Park se burló de ella, que ya le pusiera casa, que no sé qué. Entonces de ahí derivó a que siguieran hablando. Apareció Esther Moreno, luego apareció Rosy Moreno. Cuando apareció Rosy Moreno, la Park le reconoció su trayectoria como luchadora. Entonces, por ahí, entre dimes y diretes y todo, que tú, que yo, que le pones casa, ponme casa y así, pues bueno, al final quedó que Rosy Moreno va a ser la second de la Park en este sábado. Y Lady Apache va a ser la second de Dr. Wagner Jr. En esa misma lucha. Entonces, nada más que así como que lo que fue la parte de Lady Apache siendo second de Dr. Wagner fue como que muy a fuerza. Así como que Rosy Moreno dijo, ah, sí, yo voy a ser tu second, la Park, este sábado, ¿no? Este próximo 11 de mayo. Y así como que nadie había ya dicho nada y de repente Dr. Wagner le dijo, ah, Lady Apache quiere ser mi second. Pues, bueno, estuvo medio raro, ¿no? Y aceptó Lady Apache. Entonces, esto fue más o menos lo que pasó lo que sucedió el pasado jueves en la conferencia de prensa de Todo por el Todo. Que no estuvo el hijo del santo, estuvo el asesor legal de esta empresa. Entre que corren y todo esto, pues bueno, también se anunció que se está viendo la posibilidad de jugarse las máscaras en la Plaza de Toros México. Por ahí he estado viendo que la Park dice que va a ser para el próximo mes de junio. La verdad lo dudo mucho. Dudo mucho que sea para junio un evento de tal magnitud. Y sobre todo en una plaza tan importante y con tanta capacidad como es la Plaza de Toros México, pues yo creo que requeriría un poquito más de promoción. Digo, ya de por sí el encuentro, si se da, es bastante atractivo, pero aún así como que no me confiaría tanto en el nombre, sino que obviamente hacer la debida promoción y no dejarlo tan a la carrera. Falta mes y medio, yo digo que unos 2-3 meses de anticipación estaría bien para para hacer la debida publicidad y promoción a este encuentro, y sobre todo faltaría ver qué más va a haber en esa función. Digo, si se llega a dar, obviamente, pues el máscara contra máscara de la par contra Dr. Wagner Jr. suena interesante, pero pues hay mínimo, tiene que haber 4 luchas antes que te dejen emocionado y prendido para esa lucha final. Y bueno, eso fue a grandes rasgos lo que sucedió el pasado jueves. Ya se confirmó todo bien. 11 de mayo, 8 y media de la noche en el gimnasio Juan de la Barrera. Va a haber 1, 2, 3, 4 luchas. Sí, 4 luchas. Lo importante viene ahorita, pero eso se los voy... Bueno, ¿por qué 4 luchas? Ahorita se los comento después de este corte, sí. Voy a un corte, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Segundo bloque. Un saludo a todos los que nos están escuchando esta semana. Y pues bueno, seguimos hablando de todo por el todo. ¿Qué pasó la semana pasada? Hablábamos de la conferencia de prensa, de que llegó Lady Apache y anunció su integración a parte del roster que tiene todo por el todo. Me imagino que va a estar independiente y no va a estar fija de tiempo completo con esta empresa. Pero bueno, ¿qué va a pasar el sábado 11 de mayo en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México? Pues bueno, abriendo esta noche, primera lucha en relevos sencillos, Bobby Lee Jr. y Poseidón enfrentándose a Máquina Infernal e Imposible. A ver qué onda, aquí tenemos, no sabía que Bobby Lee tuviera un Jr., a ver si es igual de broncudo que su papá, recordando alguna entrevista que le diera al Hijo del Santo. Me acordé que era medio le echó bronca de que según el referee en la lucha de apuestas de máscara contra máscara de Bobby Lee con el Santo Papá, pues así como que se lo bailó y le sacó la rendición cuando no se había rendido. Algo así. Está interesante esa entrevista. Está en YouTube, la pueden encontrar. Y bueno, segundo encuentro, que van a ser varios, que es parte de, como de este torneo, bueno, ya le pusieron título más bien, torneo de mujeres festejando el 10 de mayo, es como un torneo cibernético y un torneo más bien de relevos suicidas. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, va a haber 4 parejas, la pareja perdedora se va a enfrentar entre sí por la máscara o por las cabelleras o por la máscara y la cabellera, a ver qué pasa. ¿Quiénes son las participantes? Pues bueno, va a estar Rosy Moreno y Cristal haciendo una de las parejas, Esther Moreno y la Cholita, Lady Apache y Chica Tormenta, y completando esta para hacer la cuarta pareja, Violeta y la Diosa Maya, que curiosamente las morenos echaron bronca que no importa que sean familia, que quien se le atravese, y no importa que la sangre no habla en el cuadrilátero, algo así, total que si se le ponen enfrente, pues no van a ir por sus cabelleras, pero curiosamente aquí no están haciendo equipo, al menos no las tienen programadas para hacer equipo, entonces creo que no veremos un cabellera contra cabellera entre las hermanas Moreno muy pronto. Esto es parte del cartel que se va a dar este próximo sábado 11 de mayo. ¿Qué más va a haber? Lucha semifinal de relevos australianos. Villano Cuarto, Attila Jr. y Rayman se va a estar enfrentando al Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr. y al Hijo del Médico Asesino. Que, ay, juez, que esta lucha está muy cargada hacia el equipo del Hijo del Solitario. Como que los veo un poquito más unidos a estos tres rudos. Digo, Villano Cuarto tiene experiencia, Rayman ahí la lleva, Attila Junior aquí nos comentan que se presenta. Entonces, como que le veo más posibilidades de ganar al equipo de los rudos del Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr. y el Hijo del Médico Asesino. Ese es con Dr. Wagner, perdón, ya la iba a regar. Mira que el Hijo del Médico Asesino, ya tiene rato que regresó a México y ya hizo varias funciones, pero bueno, recordar que tuvo un muy breve paso por Estados Unidos con la WWE. Estuvo en el territorio de desarrollo en Tampa, en Florida. Por cuestiones de que no lo necesitaban, pues así fueron una de las razones que dieron. No tenían planes para él, pues lo dejaron libre junto a él y a otros luchadores. Pero realmente fue muy poco, estuvo uno o dos meses en Estados Unidos, y que inclusive ya tenían personajes sin la máscara. Entonces fue bastante sorpresivo verlo de regreso aquí. Cuando se anunció que estaba fuera de la WWE. Y bueno, en la lucha estelar, ya lo hemos comentado, un mano a mano muy atractivo, tal vez como un previo para la lucha máscara contra máscara. Dr. Wagner Jr. enfrentándose a la auténtica Parca, que cada quien va a tener su second. Nada más recordando, Dr. Wagner Jr. va a tener a Lady Apache y la Parca va a tener de second a Rosy Moreno. Entonces, esto fue lo que sucedió en todo por el todo en la semana. Se me pasó de recordar nada más como dato interesante, pues no está programado el Hijo del Santo para esta función, curiosamente. Ya lo anunciaron, más bien está programado para estar en Estados Unidos con Pro Wrestling Revolution el viernes 10 de mayo y el sábado 11 de mayo en la zona de California, junto con Blue Demon. Entonces por ahí va a estar en Estados Unidos, pero de por sí da gusto que bueno, no necesariamente si se hace una función de todo por el todo tenga que estar el Hijo del Santo programado en esa función. Y que bueno, en esta función, la verdad, en esta función en particular, la verdad hubiera estado de sobra, con todo el respeto para el señor, pero Dr. Wagner Jr. y un mano a mano entre Dr. Wagner Jr. y la Parca es mucha lucha, la verdad. Y bueno, eso fue todo de todo por el todo. Vámonos con noticias del consejo. Muchas noticias, o al menos noticias del consejo diagonal New Japan Pro Wrestling. ¿Qué pasó? Pues bueno, ya se anunció la lista de participantes y fechas del torneo Best of the Super Junior. En su edición número 20, que bueno, este torneo junta a los luchadores de menos de 100 kilos. Entonces, por lo general esa división en Japón es muy buena, tienen muy buenos representantes. Curiosamente, muy pocos de ellos son japoneses, la mayoría son extranjeros, o bueno, al menos los que se me vienen a la mente son extranjeros. Pero bueno, se anunció los participantes y va a haber representación mexicana. ¿Quién va a ir representando al Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues va a ir nada más ni nada menos que Titán, que recientemente regresó de una lesión. Ya se operó, ya se recuperó, y precisamente fue el martes que regresó a una función de la Arena México. Estuvo en la Estelar y que hizo equipo, creo que con Thunder y Místico, y se enfrentaron a Averno, a los hijos del Averno, ya completándolo, y que inclusive regresó con victoria. Entonces ahí veremos si Titán pide una oportunidad por el campeonato nacional de peso welter, y sobre todo a ver si se nada. Pero bueno, siguiendo con este torneo Best of the Super Junior en su edición 20, que bueno, esto va a tener lugar obviamente en Japón del 24 de mayo al 9 de junio. Y chéquense nada más, bueno, pobre de Titán, la verdad, ya revisando y analizando los competidores de su grupo, que bueno, Titán está en el grupo A, nada más agárrense con este nombre. Yoshin Thunder Liger está en el grupo de Titán. Alex Shelley, recordando a este luchador que estuvo mucho tiempo en TNA en Estados Unidos y que tenía un equipo muy famoso que se llamaban los Motor City Machine Guns. Su pareja se quedó en Estados Unidos y él se vino a Japón, ya tiene unos meses allá. También otro buen contendiente. Y bueno, siguiendo con este grupo, Hiromu Takahashi. Este luchador no lo conozco muy bien, parece que es un luchador novato. Titán también, bueno, ya sabemos su historia, va a representar a México en este torneo. Trent Barreta, un luchador que estuvo en la WWE por un tiempo, pero como que no pasaba de ser ¿cómo le llaman? No pasaba de ser un jobber y ni siquiera, muchas veces ni a jobber llegaba, entonces anda en Japón, anda de independiente. Siguiendo, Ricochet, que bueno, he leído cosas interesantes de este luchador, que es un muy buen luchador aéreo. Inclusive había leído hace algunos meses que lo había firmado en la WWE, pero creo que a la mera hora no pasó nada, o no se ha ido para allá, o no sé qué onda, pero he leído cosas buenas de este luchador. No he tenido la oportunidad de ponerme a buscar alguno de sus encuentros, pero creo que se dicen cosas muy buenas de este gladiador. Lo voy a checar en cuanto tengo oportunidad. ¿Quién más está? Está Taichi, que este luchador, recordando, hizo hace algunos años, hizo temporada aquí en México y se fue pelón gracias a Máximo y al Brazo de Plata. Rocky Romero, también un luchador que alguna vez hizo temporada aquí en México como Grey Shadow, y también tiene un buen rato en Japón, que inclusive él encarnó una de las versiones de Black Tiger, creo que fue la quinta o la cuarta versión de Black Tiger, que es el enemigo natural, o bueno, el enemigo, ¿cómo decirlo? El enemigo, vamos a dejarlo en natural, de los Tiger Mask. ¿Quién más está? Y bueno, completando este grupo A, nada más y nada menos que Prince David. Entonces, así nada más analizando este grupo, la verdad, si Titán gana una lucha, ya va a ser un logro, con todo respeto para el señor, pero la verdad, aquí muchos de los nombres con los que comparte este grupo, son luchadores muy, muy, muy, muy buenos. Entonces, si gana una sola lucha, será un logro, pero ojalá me equivoque y le vaya mejor de lo que estoy pronosticando. Entonces, ojalá le vaya bien, pero no la verdad, y siendo objetivo, no le veo mucho, no la va a tener fácil, así de simple. Y bueno, en el grupo B, ¿quién va a estar? Tiger Mask 4, Ryosuke Taguchi. Muchos de estos luchadores no los conozco todavía, perdonen. Es mucha lucha japonesa, entonces, de repente hay nombres que, ¿qué onda? Bueno, va a estar Kushida, va a estar Bushi, Alex Kozlov, recordando su etapa en AAA, Consejo WWE, también anduvo un tiempo por allá. Jado, también creo que anduvo aquí en México hace algunos años, que vino con otro luchador que se llama Gedo y que inclusive venían con Okumura, y que Okumura a final de cuentas se terminó quedando en nuestro país. ¿Quién más va a estar? Brian Kendrick, un ex WWE, ex TNA, pero que anda de independiente y se lo llevaron a Japón a hacer una temporada, que también tiene un rato allá. Taka Michinoku y Kenny Omega, que yo soy fans de Kenny Omega. Completan el grupo B de este torneo de Best of the Super Junior en su edición número 20. Va a estar interesante. Vamos a repasar las fechas en las que Titán va a tener participación, pero por lo pronto se me acabó el tiempo de este segundo bloque. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos, tercer bloque. Muchas gracias por seguir. Ay, me pegué con el micro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hablábamos de la participación de Titán para este próximo, para fines de mayo en el torneo Best of the Super Juniors este torneo de la New Japan que junta luchadores de menos de 100 kilos. Vamos a repasar a partir de cuándo y qué fechas va a tener sus encuentros con sus rivales del grupo. Abre el 26 de mayo en el Numazu Wholesale Trading Company Center, que bueno, mejor me voy a ahorrar los nombres de los lugares, enfrentándose a Trent Barreta. Sigue al 28 de mayo, donde enfrenta a Hiromu Takahashi. Después, el 30 de mayo, en el Korakuen Hall, se enfrenta a Joshin Thunder Liger. Que bueno, a ver cómo sale de esta el buen Titán. El 1 de junio se va a enfrentar a Taichi. El 2 de junio. Se enfrenta a Ricochet. El 3 de junio se enfrenta a Alex Shelley. El 4 de junio se enfrenta a Prince David. Aquí quiero ver, este sí va a estar bueno. Y por último, el 6 de junio se va a enfrentar a Rocky Romero. Me llaman la atención los encuentros que va a tener con Liger y con Prince David. Bueno, también el de Alex Shelley, a ver cómo le van a esos tres encuentros. Son luchadores muy muy muy buenos. Ya lo había dicho, pero insisto, ojalá le vaya bien y sobre todo que bueno, por lo general los luchadores que manda el consejo a estos torneos pues son luchadores un tanto novatos, por así decirlo, pero no, pues sí, novatos, no hay otra forma de llamarlo. A lo mejor tendrán 2-3 años de experiencia como luchadores, entonces por lo general agarran buena experiencia y ojalá este sea el caso con Titán, que bueno, ya había demostrado buenas cosas y ojalá insisto que le vaya bien, pero objetivamente suponemos que si gana uno o dos encuentros va a ser un logro. Insisto, que le vaya bien y que agarre mucha pero mucha experiencia de este torneo. Y bueno, seguimos adelante con noticias del consejo y de la New Japan, que bueno, se anunció en la semana, creo que fue el lunes o el martes, más o menos, que va a venir un luchador japonés importante. Bueno, va a venir un luchador importante de la New Japan. Pues viene, ¿quién viene? Viene Shinsuke Nakamura. Si siguen la cavernaria.com, bueno, lo publiqué el miércoles. Y que bueno, actualmente pues es uno de los campeones que tiene la empresa. Es el campeón intercontinental de la IWGP. Y que bueno, va a andar aproximadamente un mes por nuestro país. Ojalá que sí sea realmente un mes y no las fechas en las que lo he encontrado nada más programado, que han sido 2 o 3, pero bueno, va a andar un mes por México y su debut será el próximo 12 de mayo en la Arena Coliseo. Va a estar haciendo equipo con el Negro Casas y Felino para enfrentarse a Roshi, Máscara Dorada y Titán. Ahí tiene Titán un buen encuentro para, o más bien un buen rival para foguearse. Y bueno, ¿qué esperar de Shinsuke Nakamura? Pues la verdad, espero muchas cosas de él, pero revisando sus participaciones, pues como que, bueno, al menos aquí en México, que creo que es la segunda, tercera vez que viene. Como que mucha gente no le tiene fe, porque las veces que ha venido, como que vaya, se vienen a pasear. O bueno, lo que sucede en el caso de muchos luchadores japoneses que vienen a nuestro país, que bueno, en Japón los ves convertidos en unos monstruos y se dan con todo, pero llegan a México y como que le bajan 3-4 rayitas a su intensidad, y pues dices, ¿a qué viniste, no? Y el público sale decepcionado. Pero ojalá este no sea el caso, ojalá que sí venga con todas las pilas el señor Nakamura a darle una buena arrastrada a los luchadores mexicanos. O bueno, sí, una buena arrastrada en eso. Que la única rivalidad que, por lo que he investigado, que podría tener aquí en nuestro país, pues es con la Sombra, quien se enfrentó a principios de este año en Fantastica Mania, ya en Japón. Se enfrentaron precisamente por el campeonato intercontinental y IWGP, que defendió sin mucho problema el señor Nakamura. Entonces, a ver qué pasa con esta rivalidad. Bueno, también recordando que en 2011 se enfrentaron en la fase de grupos del G1 Climax, este torneo de la New Japan que organiza a fines de agosto. Y pues bueno, ojalá retome esta rivalidad y a ver qué pasa, y a ver si alguien logra que ese campeonato se quede aquí en México, si es que lo pone en disputa, o bueno, lo pone en disputa durante su estancia aquí en nuestro país. Y bueno, siguiendo adelante con el consejo, ¿qué pasó en la función del pasado viernes de la Arena México? La función tenía como atractivo que se celebraba el 30 aniversario como luchador de Atlantis. Por ahí tenía un mano a mano programado. ¿Qué pasó? Pues bueno, se le dio un reconocimiento de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la New Japan, que mandaron, que el encargado de darle el reconocimiento por parte de la New Japan fue Okumura. Curiosamente, pero bueno, no sabía que formara parte de la New Japan todavía. Pero bueno, ¿qué pasó en el mano a mano que tuvo? Lo ganó básicamente. Se enfrentó a Verno, como que hubiera sido raro verlo perder en una función homenaje, pero bueno, al menos Verno dio batalla, y al final la experiencia de Atlantis tuvo un poco más de peso y se llevó la victoria. Pero eso no quedó ahí. Apareció el último guerrero para echarle en cara, pues, que lo traicionó, que él era uno de ellos y bla bla bla. Entonces llegó y presentó a su hermano menor, que va a luchar como el Gran Guerrero. Bueno, va a luchar con el nombre del Gran Guerrero, y su equipo es básicamente el de Último Guerrero, pero vaya, no, sin ninguna modificación prácticamente. Los dos se encargaron de humillar a Atlantis al final de este encuentro que fue el encuentro semifinal del viernes pasado, y que pues dejó así como que abierta la rivalidad, y que vamos a seguir con esto, pero ahora vamos a agregarle al Gran Guerrero, que bueno, si no mal recuerdo, hace algunos años Último Guerrero precisamente presentó a alguien que sería algo así como su junior. Precisamente se llamaba el hijo de Último Guerrero o el Último Guerrero Junior. No estoy seguro si era su hermano. Ah, no. No es su hermano, es su hijo, pero no sé qué ha pasado con él. Desde que se anunció que iba a ser como el sucesor de Último Guerrero, pues ni idea qué onda, qué ha pasado con él. Ah, ya encontré qué pasó con él. Sí, fue en 2009 cuando cuando lo presentaron como Último Guerrero Jr. Que bueno, Último Guerrero Jr. anda luchando hoy en día como Tauros, entonces ahí está, ya me saqué de la duda yo solo. En fin, pero a final de cuentas este gran guerrero es presentado como su hermano menor y a ver qué pasa. Sería interesante ver si por alguna razón, si todavía anda por ahí, Atlantis llama a su hermano Atlántico para hacerle frente a estos dos luchadores. Y bueno, recordando, Atlántico pues fue como que tuvo un breve paso por el consejo en el que fue sin pena ni gloria, pero pasó desapercibido, obviamente. Me imagino que siendo el hermano, teniendo el hermano que tiene, que es obviamente el ídolo de los niños, pues sí la tuvo un poquito complicada. Aparte de que sus equipos, más bien sus máscaras, eran prácticamente idénticas, nada más cambiaba que en la de Atlántico en lugar de peces eran caballos de mar, entonces, pero era prácticamente la misma máscara. De ahí en fuera sabe Dios qué le pasó a este luchador, pero sería interesante que para hacerle frente a la familia de los Guerrero, pues llamara a su hermano Atlántico para enfrentarse a Gran Guerrero y a Último Guerrero. Digo, dudo mucho que pase, pero sería interesante, como que miren, aquí está Atlántico, ¿no? Nada más como algo así en un encuentro de familias luchísticas. Y bueno, eso fue lo que pasó en el 30 aniversario. Le dieron una arrastrada al final al buen Atlantis entre Gran Guerrero y Último Guerrero, como previo a la lucha estelar. A ver qué pasa. Yo sigo esperando a que le pongan fecha a esa lucha de apuestas entre Último Guerrero y Atlantis. Afortunadamente Atlantis declaró la semana pasada, si fue la semana pasada, que no quiere a nadie más en esa lucha de apuestas, por aquello de que ya se andaba apuntando Dr. Wagner Jr. y que hace poco también se estaba apuntando la Park por ir por la máscara de Último Guerrero. Pero no, Atlantis dice que no quiere invitados y que quiere que solo sean él y Último Guerrero en el cuadrilátero, si es que algún día le ponen fecha a ese encuentro, que bueno, se sigue especulando que va a ser en el 80 aniversario, si es 80 aniversario, bueno, en el próximo aniversario del Consejo Mundial en septiembre. Entonces yo sigo esperando la fecha, pero por lo pronto Atlantis da un poquito de esperanza y nos dice que bueno, él no quiere a nadie más que no sea el Último Guerrero para esta lucha de apuestas. Y bueno, se me acabó este tercer bloque. Vamos a un corte y regresamos ya para el último segmento. Repasamos lo que va a pasar en la función de mañana. Repasamos lo que va a suceder mañana en la Arena México. Una función más de AAA. Y bueno, eso sería todo. Vamos a un corte. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Nuestro último segmento, sí, ya 1, 2, 3, sí, último segmento de esta semana. Muchas gracias, un saludo a todos los que a todos los que nos están escuchando en este momento. Y ya para terminar, seguimos adelante por, bueno, lo último que les tengo del consejo para esta semana. Va a haber dos presentaciones mañana en la Arena México. Interesante, vámonos de abajo para arriba como siempre. Abriendo las hostilidades Pegaso y Estigma para enfrentarse a Inquisidor y Guerrero Negro Jr. En la segunda lucha, Rey Cometa, Hijo del Fantasma, y Valiente, no, ay no, bueno sí, vamos a suponer que esta es la segunda lucha. Rey Cometa, Hijo del Fantasma y Valiente para enfrentarse a Okumura, Namahage y Vangelis, o como se pronuncie. Insisto, por si no estaban cansados de la rivalidad entre Namahage y Rey Cometa, pues ahí tienen otro enfrentamiento más. Que bueno, Namahage ya prometió no irse de México hasta dejarlo pelón al buen Rey Cometa. Y bueno, siguiendo, lucha de damas. Silueta, Marcela y Goya Kong para enfrentarse a Tiffany, Mima Shimoda y Seductora. Mira, Mima Shimoda regresa a México. Lástima que ya se le fue Lady Apache, que era con la que tuvo una rivalidad de muchos años mientras estuvo en el consejo, que inclusive la dejó por una, creo que una o dos ocasiones. En fin, Match Relámpago, Ángel de Oro para enfrentarse a Dragón Rojo Jr. Y bueno, aquí viene la primera presentación en la lucha semifinal. Todo normal en cuanto al bando técnico. La máscara, Máscara Dorada y Blue Panther. Que la presentación viene del lado rudo. Haciendo equipo, bueno, el comandante Pierrot. Que esta es, que si haciendo memoria, esta es como la octava versión de... Sexta, séptima, octava versión de un Pierrot. A ver cómo le va. Haciendo equipo con Rey Escorpión y Bobby Zavala. Más, mira, haciendo. Bueno, formando. No sé si formando parte de este grupo que tiene Rey Escorpión. Que son los Revolucionarios del Mal. O algo así se llama. Bien interesante su nombre. Y bueno, en la lucha estelar, Místico 2, Atlantis y La Sombra para enfrentarse a Último Guerrero, Volador Junior y Gran Guerrero. Esta lucha va a sacar chispas. Esto va a estar bueno. Generar una muy buena función la que tiene preparado el Consejo Mundial de Lucha Libre para mañana. Y que por ser Día de las Madres tiene una promoción especial. Todas las mamás de la onceava a la 29ª fila y preferente pagarán solamente 10 pesos. ¡Qué barato! No es un lugar que yo llevaría... Bueno, al menos yo no llevaría a mi mamá porque no es muy fan de la lucha libre. Pero si sus mamás son fans de Hueso Colorado de la lucha libre, pues llévenla a la Arena México. Es una muy buena promoción. Seguramente se pasarán un buen rato en general con el cartel que tiene programado para mañana el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. Y bueno, ya para terminar... un poquito, no sé si apresurado o no sé cómo están las cosas en AAA, que son de las cosas que muchas veces se le cuestiona, que acaban de anunciar su próximo evento grabado para la televisión, o al menos de AAA Sin Límite, que va a ser este próximo domingo 12 de mayo en la Plaza de Toros en Durango, que bueno, checando las carteleras o no sé, me tengo que aparecer más seguido. Yo no lo había visto anunciado, lo anunciaron apenas esta semana, fue algo, se me hace muy apresurado. Digo, me imagino que la promoción allá en Durango ya debe de tener un buen rato, pero al menos en otros lados, pues sí fue anunciado como que muy, muy sobre la fecha. Me sorprende sobre todo porque ya tienen anunciado la próxima fecha en Puebla, la próxima fecha de AAA Evolución y AAA Sin Límite, que es precisamente la de Puebla, que son a fines de mayo y esta la anunciaron apenas esta semana. Pero bueno, ¿quiénes van a estar en Durango? En la lucha inicial, Lucky Boy, Niño de Ébano y Freelance para enfrentarse a Carta Brava con B Chica, Doctor Cerebro, perdón. Y Mike Segura abriendo las hostilidades en esta función de Durango de AAA. Carta Brava Junior con B Chica, no confundirlo con el Carta Brava con B Grande que se va a presentar en AAA Evolución a finales de este mes. Y bueno, segunda lucha, Atomic Boy, Aerostar y Axel para enfrentarse al Apache, Eterno y Mamba. Que a ver si ya firman el contrato para la lucha de apuestas entre Atomic Boy y el Apache para Triple Manía 21. Sí, seguramente ahí va a terminar. Y bueno, en la tercera lucha, lucha especial, Drago, Jack Evans y Angélico para enfrentarse a Chessman, a Halloween y a Argos. Segunda lucha, lucha semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown para enfrentarse a Tejano Jr., a Villano Cuarto y a Silver King. Y por último, en la lucha estrella, un equipo un tanto inusual, la Parca aliándose con dos miembros de la secta bizarra cibernética, Dark Oz y Dark Escoria, para enfrentarse al Hijo del Perro Aguayo, a Psicosis y a Daga. Este es el cartel que se va a presentar este domingo en la Plaza de Toros de Durango, Durango. Y pinta bien, un tanto inusual el equipo que presenta el bando técnico, lo que sería el bando técnico para la lucha estrella. Si no me equivoco, también esta función va a ser la primera función oficial de Axel en AAA. A ver cómo le va, vamos a estar al pendiente. Y bueno, checar la diferencia entre Carta Brava Junior y Carta Brava con B grande. Digo, ya sé que fue un error de tipografía, pero que no se han molestado en corregir. Pero que Carta Brava anduvo un rato en Todo por el Todo, también va a ser, creo que, su debut. Pero va a estar interesante en general. Ojalá que toda la gente que vaya salga contenta y salga feliz de esta función. Ya saben, próximo domingo 12 de mayo, Plaza de Toros en Durango, Durango. Y bueno, es todo por esta semana. Yo me despido. Nueva cuenta, les agradezco el que se hayan conectado para escuchar este programa. Y bueno, ahora sí, yo me despido. Yo soy Francisco Arreola. Los espero la próxima semana. Ya saben, jueves alrededor de las 2, 3 de la tarde ya anda arriba el programa en la página. Y bueno, me despido. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.